Pacífico, llegan pensamientos a mi cabeza, uno tras otro, tras otro, tras otro, pensando en pasado, presente y futuro, tratando de acomodar ideas, y me doy cuenta que he estado tan loco, tan loco, tan loco, tan loco, tan loco que puede que diga que sí, tan loco que puede que diga que no. Ya estás hablando de un trip, vámonos a la playa a discutir, que ni siquiera quiero recordar, no tiene sentido, no quiero vivir. Deja de llorar, prende esa madre y mira las olas que van a venir. Saca la tabla, dame el scream para deslizarme en mi alucin. Bien cabrón, pero bien machín, vivo en mi cuento, dime a la din. Volando en mi alfombra, fui a quemar team. Allá por el arco se junta mi team. Taco, taco, Collins, escuchando a Onyx, Big and Tupac, también Rakim. Y esta baba, Grammys, wows, represento, saco flows. Buena vibra, tiro dos, zona, centro, clásicos. Parece fácil, pero no cualquiera se entrega como debe ser. Con el corazón les escribo esta letra, mis homies esperando el atardecer. Se cargó de enseñarme a flotar. Soy de febrero, me gusta nadar. Soy un rapero, me gusta rimar. Quiero amor, pero no amar. No preocupar ni siquiera por copel. Déjame pongo el snorkel. Quiero mariscos y un cóctel. Buena mota fresca en el tope. Mi clica siempre ataca topel. Somos raperos y surfers. En contra mía la sufres. Bien conectado el enchufe. Soy su maestro y su profe. Voy a pasar lista, los quiero poniendo atención. Hoy es el día que vamos a la playa. Recreación acuática para el salón. Recuerdo del set, mar. También tu mi shit, mar. Tengo mucha sed, ya, como para mascar guapas. Este es pa' mis compas por hacerme porras. Por darme consejo, alejarme de zorras. Tenerme cariño y confianza de sobra. Vamos por el oro, el cobre no cobra. Puro soldado aquí nadie se dobla. Si hasta la onda mi clica me honra. La desahoga hacia la esta onda. Ando flotando de amor a mi compa. Vamos al mar,